¿Ok? Lo que no podemos es hacerlo sin ellos. Son dos cosas distintas. Santa Cruz. Por un brote en Río Gallegos se dispusieron restricciones de circulación y reuniones. Por decreto, la gobernadora de la provincia, Alicia Kirchner, dispuso la prohibición de reuniones familiares o sociales por 14 días, como así también el uso de espacios públicos recreativos como plazas, parques, circuitos y lagunas durante el mismo periodo. También se suspende en el funcionamiento de casinos y salas de juego y las actividades deportivas en clubes o gimnasios. Un informe detalló que Santa Cruz acumula 200 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 147 activos, de los cuales 142 son de Río Gallegos. Internacional. Un laboratorio británico desarrolló un medicamento experimental que evita que progrese el coronavirus en personas asmáticas. Es una fórmula inhalada de beta-interferón que se administró a pacientes con coronavirus que necesitaban asistencia de oxígeno. Este medicamento evita en un 79% que el coronavirus avance en pacientes asmáticos y con EPOC. El fármaco es además una proteína natural que orquesta las respuestas antivirales del cuerpo y también se usa para tratar la esclerosis múltiple. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular. ¿Cómo? Capacitando en las tareas administrativas y contables, trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas, acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria o comprar insumos y otros asesoramientos que podés consultar. CESO en Cuba ya articula con 30 emprendimientos de diversos rubros y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Para más información, búscanos en Instagram y Facebook. CESO en Cuba. CESO en Cuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres conducción. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. FM 89.3, Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Buenos días, amigos, compañeros, gente divina, Luquita, Manu. Bueno, es medio comercial lo del Día del Amigo, pero es una buena fecha para acordarse siempre, ¿no? Y tenernos presentes. Así que les mando un gran abrazo, les agradezco su amistad, su solidaridad siempre, el laburo que hacen día a día, tanto como personas en lo civil como en la radiodifusión y en la verdadera información. Un abrazo enorme, chicos, el Gallego La 39 y un cariño grande acá de todos los compañeros para la gente de la gráfica. Nos estamos viendo. Hola, changos. Yo mascaba coca hasta que me lastimé con la tapita y dejé de mascar. Hola, changos. Yo mascaba coca hasta que me lastimé con la tapita y dejé de mascar. 9 y 18 minutos. ¿Quién era el segundo, Manu? El Cacho Festa, que le mandamos un saludo grande. Debe estar laburando ahí en la metalúrgica. Y feliz día, amigo. Lo mismo feliz día para el Gallego de la 39. Manuel querido, la verdad, un compañerazo a quien abrazo a la distancia, aunque debe estar acá en Buenos Aires, de corazón a corazón, amigo. Muy bien, saber también cómo viene el tema de los colectivos. Gaita, contanos, ahí en la línea 39. Ya hay una noticia que salió ayer, uno le gusta repasar un poco los medios, siempre uno analiza La Nación, porque La Nación es lo que plantea la oligarquía uh-huh. en Argentina. Después también tenés El Cohete a la Luna, que tiene buenos artículos, a uno quizá le gusta repasar un poco qué plantea Berbisky. Vamos a ir un toque con lo de Berbisky, Manu, si te parece, al comienzo, porque, a ver, Berbisky lo que tiene es que es un hombre que está muy cercano al poder, ¿no? Que tiene información que a veces vos decís, bueno, puede ser o no puede ser. Por ejemplo, él dijo hace varios domingos que a mitad de julio se lanzaba el proyecto de impuesto a los ricos, ¿no? Uh-huh. Que es aporte extraordinario, porque en realidad no sería un impuesto, sería siempre. Bueno, no se dio eso. Ya estamos a 20. Ya estamos a 20. Pero sí dijo ayer, la semana que comienza se presentará en diputados el proyecto de contribución extraordinaria. Bien, esto será esta semana o la otra. Kirchner, por Máximo, lo demoró a la espera de obtener desgajamientos del Juntos por el Cambio que le aseguren una mayoría cómoda y no exigua. Es decir, que en diputados, recordemos que en diputados no hay mayorías. Esto del desgajamiento que habla Berbisky de Juntos por el Cambio, la Reta, por ejemplo, el fin de semana dijo, estamos más juntos que nunca. Uh-huh. No sé. Después comenta de los anuncios económicos que se vienen. Ahora en un instante hablamos con el querido Horacio Robelli. Dice Berbisky, Culfas está al frente, ¿no?, de esto, pero que no las tiene todas consigo porque un flyer anónimo le reprocha a Culfas la designación de varios funcionarios macristas. Esto de los funcionarios macristas es algo que se repite, ¿eh? Ministerio de Trabajo, bueno, acá Producción. Ayer me comentaban de la Cancillería, ¿sabés que estuve preguntando qué pasó con la Cancillería? Lo que me decían de la Cancillería es que nada nuevo bajo el sol, dice. Ya desde el 10 de diciembre lo que se planteaba es una política exterior que haga equilibrio entre lo que plantea Sergio Tomás Massa y el kirchnerismo. ¿No? Qué complicado. Disculpa que me ría, ¿no? Pero no, es complicado. Lo que plantea Massa y lo que plantea al frente de todos, digamos. No. Lo que plantea Massa está de alguna manera, es un equilibrio difícil, que es un poco lo que se vino planteando y explicando aquí en Gráfica, el tema Venezuela, que es no decir que es una dictadura, que es lo que dice Massa, pero tampoco respaldar plenamente el proceso revolucionario en Venezuela. Que no haya coincidencia ideológica, digamos, los planteos, claro, ¿no? Claro. Que no haya afinidad ideológica, pero tampoco por decir ejemplo, lo que dijo Massa, ¿no? Decir, nosotros no queremos ser Venezuela, que es lo que muchas veces dice Alberto, pero no decir que es una dictadura. Uh-huh. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es ese punto de equilibrio? Es respaldamos un proceso democrático que sería, bueno, ahora el 6 de diciembre se van a dar las elecciones en Venezuela. ¿Bien? La de medio término. Medio término. Renovarían Asamblea Nacional. Que es muy complejo porque es un país sitiado, es un país bloqueado como Cuba. Uh-huh. Entonces muchas veces dicen, no, porque Cuba tiene partido único. Digo, primero, autodeterminación de los pueblos, ¿no? En Cuba se definió un partido único, es un proceso que los cubanos tienen que discutir. Ayer, por ejemplo, hubo elecciones en Siria. Exacto, que sí. Que estuvo siguiendo Valeria Rodríguez, una información que vamos a también a dar. Bueno, los sirios tienen que, en todo caso, discutir su proceso político. Esto de la intervención imperial de Estados Unidos para garantizar la democracia en Libia, por ejemplo, en Irak. Bueno, creo que se aclare Maduro, ¿no? La verdad de las cosas. Cuando verdadera dictadura, como puede ser la Saudí en Arabia Saudita, son aliados de los Estados Unidos y nadie pone el grito en el cielo, ni Human Rights Watch, ni todo el, vamos a decir, el armado superestructural internacional que tiene el imperialismo, ¿no?, para instalar estas ideas en la cabeza de la gente, ¿no? Pero también Berbisky utiliza, bueno, entonces volviendo, el tema Venezuela es eso, ¿no? Es un equilibrio complejo, no nos vamos del Grupo de Lima, pero criticamos al Grupo de Lima. Estamos en la UNASUR, pero en la UNASUR quedaron pocos países, ¿bien? Y lo que dice Alberto es queremos la unidad latinoamericana, muy bien. Ahora hay que ver qué pasa en Bolivia, hay elecciones en septiembre. Unas definiciones, Bolivia es el caso opuesto de definiciones fuertes de Alberto. Sí. ¿No? Tajante la visión del golpe de Estado en Bolivia. Es un golpe de Estado y tenerlo Evo Morales acá. Uh-huh. Bien. Bien, prepárame después, Manu, uno de Alberto sobre la unidad y las diferencias en el gobierno para dar cuenta de este debate, ¿no?, que hay. Siguiendo con Berbisky, dice, bueno, a Culfas lo critican porque tiene funcionarios del macrismo, ¿no? O macristas, que yo decía, están en Cancillería, están en el Ministerio de Trabajo, se repite, ¿no? Son pecados menores comparados con los de Guillermo Nielsen, recordemos, un hombre propuesto por Sergio Massa, que está al frente de YPF. Quien podría terminar ante la justicia, dice Berbisky, por su interferencia en las negociaciones del Ministerio de Economía con los bonistas, acreedores de la Argentina. El envío del proyecto de ley que fija las mismas condiciones para quienes tienen bonos en dólares bajo ley argentina tiende a mostrar que la última oferta, que vence el 4 de agosto, es inamovible, mal que le pese al presidente pintado en YPF. Por acá le dio... los artículos de Berbisky son muy largos. Pero... muy largos. Y al final tiró esto. Le tiró, digamos, con munición gruesa a Nielsen. A Nielsen, que ya lo viene criticando, si recuerdan la entrevista que hizo Berbisky a Alberto Fernández, hablaba del tema Vaca Muerta sí, Vaca Muerta no, y justamente Berbisky salía a cruzarlo a Nielsen, porque hay una discusión ahí de si apostar todo a Vaca Muerta o al petróleo convencional. Bien, que va a haber mucho para hablar de YPF, porque se viene un nuevo convenio colectivo de trabajo flexibilizado, está habiendo mucho debate dentro de la empresa nacional energética. Pero bueno, acá lo que le está diciendo es que Nielsen, o sea, lo que salió a decir Berbisky, hay que ver después si esto se comprueba, si no se comprueba, si lo toma algún político, porque este es un periodista, es que el tipo operó a favor de los buitres. Exacto. Es fuerte. Exacto, fuertísimo, fuertísimo. Y lo tenemos en la conducción de una empresa estratégica como es la empresa hidrocarburífera nacional. Y ahí cuando vos decís qué complejo que es el frente de todos, ¿no? Porque ahora vamos a escuchar a Alberto, pero estas son las complejidades, ¿eh? Uh-huh. En los cónclaves de Olivos, termina diciendo Berbisky, también se analizó quiénes serán los voceros de las medidas para que toda la tarea no se concentrara en el presidente, lo cual incluiría un toque femenino. Yo creo que ahí está Todesca, que es una mujer importante dentro de la parte económica. Pero tampoco se actuará con precipitación innecesaria. Los ritmos, y esto me pareció interesante, los ritmos de la pandemia dan tiempos para terminar el estudio de los proyectos antes de comunicarlos. Bueno, creo que lo de Vicentín es analizado, ¿no? Porque salió el presidente a decir me equivoqué. Aunque también uno puede entender que eso es parte de este liderazgo de Alberto Fernández, que es yo dialogo, si tengo que retroceder, retrocede, digamos, lo hago, no tengo ningún problema, pero yo dialogo con todo el mundo. Que es un poco la respuesta que dio ayer a Página 12 cuando le decían, bueno, ¿cómo fue esto del tuit de Cristina por la nota de Alfredo Zayat? Y él dice, bueno, es una opinión. Yo dialogo con todos, ¿no? Uh-huh. Como un tipo que sobrevuela las contradicciones. Escuchemos, entrevista ayer, Página 12, a Alberto Fernández, ¿qué decía? En política se conduce dialogando. Y muchas veces lo que tenemos que entender los compañeros es que nos hacen esas cosas para que caigamos en esas peleas. Y no tenemos que caer. No hay fuego, amigo. Hay gente que dentro del espacio tiene miradas propias. Y está bien. Además, eso fue el peronismo siempre. Y nosotros queremos ser más que el peronismo. Queremos que haya independientes, gente de centro-izquierda, que no necesariamente sea peronista y se sienta parte de este frente, de todos y todas. ¿Cuál es el problema de que tengan en algún punto una disidencia? El problema es que nos hagan creer que eso hace imposible nuestra convivencia. De 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Por Radio Gráfica. De partida. Con agenda propia. Washington que valga, un bolívar de mi cuenta, ni un sucre de mi plata porque vale lo que pesa. No es pesa el pase de un empréstito sorpresa, no habrá peseta que pueda saldar su deuda.